¡Magnífico! Un joven tan guapo con nuestra perfecta Isabela. Nos va a dar otra generación de bendiciones mágicas. Y ambas... Ok. Oh, lo siento. ¿Qué te pasa? Luisa, espera. Vida de ensueños vendrá.